En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. ¿Es que no le subleva a usted esta conspiración de la sociedad? ¿Hay algún sentimiento que no condene? Los instintos más nobles, las simpatías más puras son perseguidas, calumniadas. Y si por fin dos pobres almas se encuentran, todo está organizado para que no puedan unirse. Sin embargo, ellas lo intentarán, moverán las alas, se llamarán. Oh, no importa, tarde o temprano, dentro de 6 meses, 10 años, se reunirán, se amarán, porque el destino lo exige y porque han nacido la una para la otra. ...12 de diciembre... un día como hoy, pero de 1821... nació Gustave Flaubert. ...12 de diciembre... And now the end is near. Un día como hoy, pero de 1915... nació, a su manera, Frank Sinatra. And every highway and more, much more than this, I did it my way. Voy a cantar lo que siento. 12 de diciembre. Mejor dicho, lo que he sentido durante tantos años. Nostalgia. Un día como hoy, pero en el año 2000, murió Libertad Lamarque. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad ver caer las rosas muertas de mi juventud. 12 de diciembre. 12 del 12. Día Internacional del Hincha de Boca. Como hoy, Jorge Luis Borges vio a su padre en la lluvia. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirle.